La Comisión Europea ha señalado a España como uno de los países que más inmigrantes irregulares arresta en el conjunto de la Unión. Hasta 2.000 detenciones se produjeron en el año 2009 en territorio español, según el informe anual de Eurodac, la base de datos comunitaria, que almacena las huellas dactilares de aquellos que solicitan asilo. Y es que el número de irregulares que pidieron dicho asilo en 2009 en toda la Unión Europea ha aumentado hasta las 236.000 personas, un 8% más que el año anterior, tal y como señala el portavoz comunitario de Política Interior, Michele Cercone. We had an increase of an 8% increase of the asylum requests. This is in line with the trend that we've seen in the last couple of years. Unas cifras que, según el mismo portavoz, no son un reflejo fiel de las tendencias de la inmigración ilegal.